Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué bien. Tal Nora? ¿Todo bien? Bien, todo bien también. ¿Cómo te sienta la palabra emprendedora? ¿Te gusta o la mirás críticamente? Ayer hablaba con una gente de la comunidad y es algo que amo emprender. Hablábamos de tratar de transmitir a otras generaciones esto de ser emprendedor, porque es lo que vos hacés con orgullo todos los días. Y lo que transmitís, primero a tus hijos y a tu familia, y después poder hacerlo con el resto de las personas que uno va conociendo día a día a través de tu emprendimiento. Yo en el mío, las pastas. Entonces, qué importante poder entrar a la mesa de cada familia, ¿no? Nora, ¿y desde cuándo sos emprendedora? A ver. Desde hace una vida. Nosotros empezamos con una actividad muy distinta en un paraje y por cosas de la vida me quedé sola. Entonces tuve que aprender a hacer de todo. Y hace 22 años que estoy. Uh-huh. Y como lo de Nora, va a ser 10 años en octubre. Fue una experiencia de vida porque tuve que aprender desde cero a todo. Yo quedé con mis hijos y entonces tuve que salir adelante. Y por eso amo lo que hago, porque pude salir y pude hacerlo. Y trato de seguir haciéndolo día a día con las mismas ganas, que no es poco. Uh-huh. ¿Aludiste a un paraje o escuchamos mal? Dijiste. Sí, yo vivía en el paraje El Destino. Ajá. Viví 24 años en ese paraje. Describilo, ¿cuál es? La ruta 10, que va a Victorica, el kilómetro 116. Ahora no está en vigencia, se cerró hace unos años, pero yo estuve en ese paraje hasta el 2010. Mirá. Después estuve en mi localidad, Winifreda, haciendo esto también, la gastronomía, y me vine hace 7 años a General Pico, que agradezco muchísimo el apoyo. Es una ciudad, pero te vas haciendo conocer día a día. Yo digo que es el boca a boca, el poder hacerte conocer. Y las capacitaciones. Tiene Pico mucha posibilidad de crecer en cuanto a conocimientos. La municipalidad te capacita todo el tiempo. Vos podés, a través de la Fundación de Desarrollo, a través de distintos organismos, vos vas surgiendo y vas pudiendo aprender, teniendo herramientas nuevas. Y después cuando pusieron la comunidad Weni, que la cual soy parte, y me gusta porque somos muchos emprendedores, y entonces podés intercambiar cosas y darte a conocer y intercambiar las páginas, y porque no es fácil no tener un local. Al ser emprendedor sos vos. Yo tengo mi hija en Buenos Aires, que es la que maneja mi página en Instagram, y mi familia acá que me apoya en todo, no sé, embalar, envasar, el bachero. No es fácil siendo solo poder hacer todo, pero bueno, es cuestión de poner ganas y hacerlo con amor. Nora, ¿y esto de hacer pastas, cuándo surgió? Sí. Desde el emprendimiento. Mira, hace 22 años cuando empecé a hacer gastronómica allá en el paraje, sí. Empecé con el tema de la pasta. Y soy hija de una alemana y unos abuelos alemanes con los cuales crecí. Y ella siempre me inculcaba el amor a la comida casera. Uh-huh. Yo siempre quise, y gracias a Dios lo logré, poder hacer la misma comida para mi familia que para mis clientes. Entonces yo siempre dije que lo de Nora tenía que ser una mesa más grande, de poder transmitir lo mismo. Hago platos alemanes también. Y también todo lo que sea de todo tipo de pastas, qué sé yo, distintos rellenos. Distintas formas, pero todo es a mano, no tengo máquinas y todo es elaborado a mano. Tomá, muchas horas de elaboración. ¿No tenés máquinas para hacer esto? No, es todo a mano. Así que solo una amasadora chiquitita, viste, como si fuera una, es manual para estirar, pero después el resto es todo rellenado a cuchara, todo armado así. ¿Y qué es lo que mejor te sale? Según mis clientes. Sí, o según vos, capaz. A ver. No sé, hay muchas variedades en raviolones. Yo amo hacer las pastas con huevos, porque los huevos son de campo. Más bien. Sí. Mirá que pruebo en todos lados. pero tengo un agente en un de un campo cerca de entre Trenel y Arata, que me, son los que me proveen siempre, y uso siempre esos huevos porque me gusta la calidad. Ellos también, bueno, compro los pollos caseros, y cuido todos esos detalles, la materia prima que sea la misma, las marcas, uso la misma marca de harina, la misma marca de mozzarella, la misma marca de hace años. Y eso que estamos en un momento difícil, es que los precios aumentan, pero bueno, tenemos que no perder esa calidad. Y yo quiero que vos en 3 meses vengas a comer mi pasta y sea exactamente la misma, no quiero variarla en eso, y me digas, uy, qué lástima, cambiaste esto. No, no, para nada. Bien. Es lo que me gusta hacer, esa es la realidad. Ahí espiábamos la página, sí. y a mí se me hacía agua la boca con los ñoquis rellenos, me los imaginé, ahí están descritos qué tienen adentro. ¿A quién le vendés? ¿Le vendés a personas, a familias o a comercios más? ¿O un poco de todo? Le hago a un local, que ellos lo venden en forma de viandas, un local muy importante aquí en Pico. Y después todo es particulares, gente que trabaja, vecinos, no sé, la verdad que viste que Pico es una ciudad chica, o te das a conocer realmente, va a todos lados. Hay gente que se lleva a Córdoba, hay gente que tiene familiares y bueno, y se va llevando para otros lados. Donde voy llevo pasta, voy a Santa Rosa y tengo conocidos que les llevo pastas, y voy a Winifreda, a mi pueblo, y también llevo. No sé, a donde vaya, estoy llevando con mis conservadores, van las pastas, siempre. Nora, y esto de trabajar bueno, con tu familia, ¿no has pensado la posibilidad de ampliar y tomar a alguien? Sí, me encantaría, ¿sí? Me encantaría. Ajá. Sí, sí, me encantaría. Lo que pasa es que, bueno, en este momento son tiempos difíciles, claro. Yo no tengo local propio, sí trabajo con un permiso de la municipalidad, pero bueno, no tengo local, sí. Entonces lo hago, mi esposo cuando sale del trabajo, que está todo continuamente en la bacha, y mi hija maneja la página ya, claro. Bueno, tengo un hijo adolescente también que le estoy enseñando, pero se nos va a estudiar, pero cosa de que aprenda y tengan las, yo siempre digo que es una herramienta el saber amasar y hacerlo con ganas, es, no sé, lo que nos define realmente. Claro, sí, sí. Pero sí. Bueno. Y yo estaba viendo, vos Juan Pablo viste los ñoquis rellenos, yo estaba viendo, y que no lo vimos, porque lo abrí recién en Instagram, en unos raviolones de osobuco braseado al Malbec. Uy, crema de hierbas frescas. Qué descripción. Y pan casero. ¿Es una vianda eso? Pan casero. Sí, sí, sí, sí. Mira. Sí. A veces hacemos combos especiales y armamos ese tipo de menú para hacer el pancito que esté llegue calentito y todo eso. Sí, sí, eso todo lo hago yo. Y la idea siempre fue hacer la pasta y la pasta con la salsita, bueno, ahora la vamos a implementar, y ya nunca podía lograr tener la pasta frisada. A partir de estos días voy a tener en stock, porque bueno, realmente se hace día a día, claro. Y a veces no dan los tiempos, y para no dejar a nadie, para que se lleven la salsa ya lista, y bueno, hay distintos tipos de opciones, ¿viste? Porque en la gastronomía, aparte en lo que es pastas hay mucha variedad, yo hago de trucha, de salmón, de panceta ahumada, de, no sé, es muy amplia, entonces te lleva muchos tiempos. Claro, sí. Nora, recién mencionabas la página Weni, o esto, a ver, sí, para aquel que, la comunidad Weni, para aquel que no sabe, ¿qué es? Es una comunidad que puede ingresar todo tipo de emprendedor, y realmente es muy linda porque te puedes dar a conocer, es una página donde entras y pones tus datos, y te das a conocer, y conoces la otra parte de emprendedores que existe, porque es muy amplia, y entonces podés intercambiar ideas, o podés intercambiar productos, que yo estoy buscando siempre cosas caseras, y es muy importante tener esa variedad de productores y de emprendedores. Aparte de llevarlo con orgullo, yo digo, no hay más lindo que levantarte todos los días y hacer lo que vos te gusta. Y bueno, el ser emprendedor es ponerle ganas a lo que a vos te gusta. Yo la pasta, amo hacer pastas. Y bueno, ¿a quién no le gusta un plato de pastas frescas? Claro, caseritas en la mesa. Más vale. Bueno, Nora, ha sido un gusto conocerte, por lo menos. Igualmente. Está la página para que me sigan, está el teléfono de mi página en las redes, donde pueden contactarme. Y bueno, agradecerles los minutos, agradecer a la comunidad, agradecer a mi familia, sobre todo, que me apoya siempre, y a los clientes que me eligen día a día. Gracias por apoyar a una emprendedora. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Nora. Que tengas buen día. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias.